está viviendo una loca historia amorosa. Mi corazón rebosa y jamás reposa. Él sabe darme esa dulce caricia violenta y sintoniza su onda en mi frecuencia. Chuck, te amo. Chuck, bésame. Chuck, acércate. Chuck, ámame. Chuck, desnúdame. Chuck, abrázame. Chuck, así. Chuck, tus ojos. Chuck, una vez más. Chuck, el fuego. Chuck, con más fuerza. Chuck, te siento. Chuck, un poco más. Chuck, así. Chuck, te amo con intensidad. Chuck, repetimos. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Yo me aseguro su amor contra viento y marea. Es como un soplo de vida, es una fiesta. Y cuando empiezo a sentir sus latidos, irracional y completo se pierde entre suspiros. Chuck, te amo. Chuck, bésame. Chuck, acércate. Chuck, ámame. Chuck, desnúdame. Chuck, abrázame. Chuck, así. Chuck, una vez más. Chuck, el fuego. Chuck, con más fuerza. Chuck, te siento. Chuck, un poco más. Chuck, así. Chuck, te amo con intensidad.